Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Don't Stop Believing, era Journey. Y así comenzamos también otro día más, porque ya van casi 6 minutos del martes 16 de julio del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Backstreet Boys, I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Bueno, realmente la canción no es del siglo XXI, la canción se lanzó, se estrenó oficialmente el 17 de mayo del año 1999 y hace parte del álbum debut de la vocalista Daido. Su primer álbum que se tituló, o se titula, pues de todas formas, todavía existe. Se titula No Angel. Ahí teníamos a Daido con Here With Me. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Each time

Es una canción de Rex Smith, canción de finales de la década del 70. You Take My Breath Away, Me Quitas el Aliento, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario, y sucedió hace exactamente un año, el 16 de julio de 2023, la actriz, cantante y compositora inglesa Jane Birkin fue encontrada muerta en su casa de París a los 76 años. Alcanzó el sencillo número uno en el Reino Unido en 1969 al lado de Serge Gainsbourg, que era su pareja, y ambos lograron el número uno en el Reino Unido con la canción Je T'aime, Moi Non Plus, el único tema de habla francesa que alcanzó el número uno en listas británicas. También Jane Birkin fue conocida por ser la homónima del popular bolso Hermes Birkin. Vamos con esa canción de el año 1969 en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción Je T'aime, Moi Non Plus, para recordar a Jane Birkin, que falleció en una fecha como hoy, hace exactamente un año. Y aquí la tenemos. Two, four. passe, je viens. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. De Lenny Kravitz, Can't Get You Off My Mind, no puedo sacarte de mi mente. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos ahora con una balada de los 70, una canción que interpreta Carly Simon, el tema That's the way I've always heard it should be. Así fue como supe, o así fue como me enseñaron que debería ser. Matrimonio, primero matrimonio y después lo otro. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.